cansado de llamarte, con mi alma destrozada. Bueno, estamos nosotros a esta hora con mucho gusto recibiendo al periodista, al compañero Gustavo Espinosa, que desde Perú, cada tanto lo llamamos y nos actualiza, nos da una versión desde el lugar y con una óptica que compartimos de lo que está sucediendo en este país hermano. Así que lo primero, buenos días y bienvenido, Gustavo. Buenos días, queridos amigos de Radio Centenario en Montevideo. Un placer estar con ustedes. Bueno, te decíamos por vía interna que seguimos los artículos que escribís, que son realmente muy buenos porque te centran en las cuestiones principales. Nosotros queríamos actualizar cuál es la situación hoy en el Perú, que ha pasado por tantos momentos tan duros, pero donde sigue allí Dina Boluarte en el gobierno, sigue preso el presidente Pedro Castillo. Saber qué es lo que ha pasado y bueno, con este marco que tenemos ahora de la semana de turismo, Semana Santa, que está terminando y que pareciera que le pusieron paréntesis a todo, ¿no? Bueno, los medios de comunicación hacen una campaña inmensa en el Perú para que la gente se distraiga con motivo de la Semana Santa y olvide los desastres naturales y los desastres políticos que afrontamos de manera cotidiana. La situación, sin embargo, sigue igualmente dramática para el pueblo. No solamente que en Puno se ha ampliado por 60 días más el estado de emergencia con ocupación policial y militar de toda la región, sino que en el norte del país han continuado las lluvias, los desbordes, los huaicos, la caída de las quebradas, las inundaciones y las lluvias, de tal manera que se ha incrementado el número de damnificados, de poblaciones aplastadas, oprimidas y olvidadas, porque el gobierno central prácticamente no hace sino muy poco por atender y ayudar las necesidades de la ciudadanía. Por eso hay crecientes protestas. Esa es una de las características del proceso peruano. En el norte en general hubo relativamente poco rechazo, poca protesta frente a los sucesos políticos ocurridos en diciembre y en enero en nuestro país. La gente casi no salió masivamente a pelear. Bueno, ahora, sin embargo, el descontento con el gobierno o frente al gobierno ha crecido significativamente porque la gente se ha dado cuenta que el gobierno no atiende para nada los requerimientos de la población. Entonces los daños materiales siguen siendo inmensos y las pérdidas de vida también. Hubo momentos muy intensos de movilización de los campesinos, de los trabajadores. ¿Qué sucede ahora? No, ahora sigue. Por ejemplo, el día 4 y el día 5 de abril han habido importantes marchas en Lima. La marcha del 4 de abril fue una marcha de los trabajadores, sobre todo de la construcción, unos 20.000 trabajadores que hicieron una movilización importante. Lo que ocurre es que los medios de comunicación la silencian absolutamente, salvo una muy breve y muy fugaz vista en la televisión en un canal de Lima. En el resto de los medios no se ha dicho nada de esa movilización. Y el 5 ha habido una movilización mayor que ha sido la marcha de repudio al fujimorismo y a Dina Boluarte con motivo de los 31 años del golpe de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, que es de alguna manera el origen del neoliberalismo y de todo el rechazo que ha incubado en el corazón de la ciudadanía. Entonces, las movilizaciones existen. Lo que ocurre es que ahora suenan o resuenan menos. ¿Sí? Porque los medios de comunicación recibieron un apoyo económico muy grande de parte del gobierno central a través del avisaje comercial, y el Congreso de la República recibió también un aporte de 48 millones de soles, lo que permitió que los congresistas votaran en contra de la denuncia de vacancia presentada contra Dina Boluarte y respaldaran a los ministros del Interior, de Defensa y de Educación, que habían sido cuestionados por un sector de parlamentarios. Claro. Claro. Entonces, el Parlamento ha adoptado una decisión que se esperaba, que era, entre comillas, lógica y natural en ese contexto, pero que le va a costar mucho políticamente. En ese momento el Congreso tiene un 91% de rechazo ciudadano y apenas un 6% de aceptación, con un 3% de gente que es indecisa. Muy bien, este índice de desaprobación ahora va a crecer al 93 o 94% como consecuencia de esta disposición. Entonces, en realidad es un costo político muy alto el que está pagando la clase dominante en el afán de aferrarse a cualquier costo al poder. Sí. En ese contexto, la presión de los organismos internacionales es importante. Hay trascendido ya que hay una resolución de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, considerando ilegal la detención de Pedro Castillo y considerando además irrito el procedimiento de vacancia ejecutado en el Perú. De tal modo que hay que esperar, pero con la esperanza puesta y además con la gente en la calle y con la lucha planteada. Decías de cómo la prensa allí no habla de las movilizaciones ahora en el Perú y que los compraron, ¿no? O sea, avisos, como pasa en todos nuestros países, que la prensa le dan avisos comerciales y con eso queda sujeta a la voluntad del que pone los fondos. A nivel internacional tampoco se habla, las grandes agencias internacionales tampoco mencionan las movilizaciones de Perú. Sí, claro, o sea, hay un cierre que viene de Washington, ciertamente. Estados Unidos, en su estrategia de dominación, ha llegado a la conclusión de que su enemigo principal es China y Rusia, que necesita consolidar sus vínculos en Europa a través de la OTAN en la guerra esta que desarrolla en suelo ucraniano, que requiere urgentemente cerrar toda América para que no haya ninguna posibilidad de resistencia a su política en esta región del mundo. Entonces lo que quisiera es hundir a Cuba en el mar, acabar a como dé lugar con la experiencia de Venezuela y de Nicaragua y bloquear a los países que como Brasil o como Colombia o como Bolivia o como Honduras de algún modo cuestionan su dominación e impedir que en otros países surjan movimientos progresistas. Claro. Para eso el ejemplo típico es el Perú. Entonces lo que quieren es voltear la tortilla para asegurar que el Perú sea el abanderado de una posición antipopular, antisocialista, antirrevolucionaria, anticomunista. Esa ha sido la esencia de la reunión de la segunda cumbre del Foro de Madrid que se realizó la semana pasada en Lima. La primera tuvo lugar en Bogotá, cuando perdieron ellos las elecciones y el electorado colombiano encumbró a Gustavo Petro. Sí. Bueno, en este caso, la segunda reunión del Foro de Madrid ha sido una troupe de payasos de Iberoamérica que han venido con el propósito de levantar a Dina Boluarte y al ejemplo peruano, diciendo que el Perú es en este momento la piedra de toque que distingue la democracia del totalitarismo y que acá se libra la batalla continental contra el dominio rojo que en América Latina se impone por acción del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Ese es el discurso y el mensaje. Sí, ellos son los que blindan a Dina Boluarte, ¿no? Porque uno se pregunta a veces desde la distancia, ¿cómo todavía está Dina Boluarte allí y cómo sigue el presidente Pedro Castillo preso en una cárcel? Sí, no solamente que sigue preso, sino que el presidente Castillo, por ejemplo, envió una carta dirigida a los mandatarios de la CELAC exponiendo su situación. Bueno, entonces lo han sancionado, le han impedido comunicarse, lo han bloqueado una vez más en una decisión que ciertamente expresa una arbitrariedad, ¿no? Es una decisión adoptada con, como se dice, premeditación, ensañamiento, alevosía y ventaja, sí, para hacer escarmiento, ¿no?, de Pedro Castillo, porque es un ensañamiento absurdo, pero que refleja el odio y la impotencia que tiene la clase dominante, que no puede acallar ni al pueblo, ni al propio Castillo, ni a nadie, a la respuesta ciudadana que se manifiesta siempre. Una consulta allí para confirmar, ¿él está preso en la misma cárcel que está Fujimori? No es la misma cárcel, en realidad eso es una parodia de cárcel. Ajá. El Fundo Barbadillo fue un casino de policía, un lugar de reposo de los policías, que se ha mantenido durante muchos años, varios años ahí, y donde se designó una sección de eso para retener preso a Alberto Fujimori, a fin de que no fuera un penal. Entonces está en una sección de ese casino, donde tiene un mini departamento de más o menos 178 metros cuadrados, tiene dos o tres habitaciones, tiene un jardín incluido, tiene por supuesto baño propio, cocina, en fin, es un departamento. Bueno, como eso se ha mantenido para Fujimori y como lo han defendido y lo han protegido para Fujimori, cuando detuvieron allí a Ollantumala, no pudieron decir que Ollantumala iba a tener un régimen distinto, ya que también era presidente. Entonces tuvieron que darle un ambiente similar. Bueno, ahora que han detenido a Pedro Castillo, han tenido que hacer lo propio. Entonces le han dado un ambiente similar. No similar realmente, porque es más constreñido, es más pequeño, es más aislado, ¿no? Es menos ostentoso, entre comillas, que el que tiene Fujimori. Pero en todo caso, no es una celda común y corriente en una cárcel. Sí. Es un espacio en un casino, en un centro de recreación de la policía, donde está aislado y separado y donde tiene pocas comodidades y ahora casi ninguna. Bien. ¿Las organizaciones populares en qué situación están? ¿Con qué liderazgo están frente al pueblo? Bueno, siguen lo mismo, es decir, no hay variantes significativas. Lo que se ha mantenido es la unidad horizontal que se ha venido forjando. Hay una cierta coordinación de estas unidades horizontales en distintas regiones. Eso no se ha expresado en términos orgánicos, sino vagamente. La semana pasada hubo una movilización importante en Arequipa, por ejemplo, de resultas de acuerdos con las organizaciones de Puno. Entonces hay una cierta relación, pero eso es insuficiente. Todavía hay mucho pan que rebanar en la materia y hay todavía muchas batallas por en el futuro. Está bien, está bien. Mirando, que siempre miramos qué está haciendo la embajada de Estados Unidos en un país, en el caso de Perú, estaban mirando cosas, parecen un chiste, ¿no? La embajadora plantando un árbol y defendiendo el medio ambiente, el desarrollo sostenible, reunida con la Defensoría de Perú, hablando de la defensa de los derechos humanos y la protección de las poblaciones vulnerables. No parece que estuviéramos hablando del Perú, ¿no? Pero bueno, es la política de la embajada. No, sí, pero además eso es lo que ha salido público por los medios. Claro. Pero es lo también que ellos ha salido mismos, y esto... Ellos mismos difunden eso, la embajada. Claro, pero también ha salido y ha sido menos difundido el hecho que las poblaciones nativas han declarado persona no grata a la embajadora de los Estados Unidos. Ajá. Porque fue a atender a una empresa norteamericana que tiene propiedad en esa zona donde se está afectando al medio ambiente. Entonces los pobladores, las organizaciones nativas y las poblaciones originarias que están reunidas y que tienen su estructura han tomado esa decisión. Lo mismo o una cosa similar ha ocurrido en otra región del país, en dos regiones del país, en Andahuaylas, que es la zona donde nació Dina Boluarte, y en Puno, sí, donde los gobernadores, que son designados por las comunidades, pero que tienen reconocimiento legal como las autoridades legítimas de la región, han desconocido a las autoridades administrativas nombradas por el Poder Ejecutivo, que son los prefectos y los subprefectos. de tal modo que esos prefectos y subprefectos en realidad ahora en esas zonas no mandan nada, claro, porque los que mandan son los gobernadores. Bien, bueno, esto es una muestra de por qué hay que estar en contacto, ¿no? Para tener esta información, claro, que de otro y lado no la vamos a tener. Hay que estar a la expectativa, alentando y promoviendo, ayudando y apoyando esas acciones que reflejan la voluntad de una ciudadanía que no está dispuesta a cejar en su empeño de derribar a este gobierno, que es un gobierno profundamente reaccionario. Bien. Nos preguntan acá qué está pasando, qué papel está jugando México en toda esta situación de Perú. Bueno, ahí México tiene prácticamente tres niveles de juego ahí. Uno tiene que ver con el asilo que concedió a la esposa de Pedro Castillo y a su familia, cosa que está funcionando y está funcionando bien. El otro tema de México tiene que ver con el eje del Pacífico. Le correspondía al Perú tener la presidencia pro tempore del eje del Pacífico en el mes de diciembre, y López Obrador estaba dispuesto a entregarle esa presidencia a Pedro Castillo a fin de noviembre para que a partir del 1 de diciembre el Perú ejerciera esa función. Sí. Pero eso no se pudo hacer porque no le dieron autorización a Castillo para viajar a México, entonces se difirió. López Obrador dijo que iba a venir al Perú el 14 de diciembre para ejecutar esa medida, pero como se produjeron los hechos el 7 de diciembre, ya no vino, y además dijo públicamente que ellos no iban a entregar la presidencia del grupo, la presidencia pro tempore del grupo del Pacífico a Dina Boluarte. Entonces, esto ha generado una crisis. Y finalmente AMLO ha citado a una reunión, parece virtual, a los presidentes de Colombia, de Ecuador y de Chile para ver cómo hacen, cómo van a hacer. El asunto es que para tomar una decisión necesitan acuerdo de consenso, y para acuerdo de consenso tienen que estar todos de acuerdo o la inmensa mayoría estar de acuerdo. Y en este caso ni México ni Colombia están de acuerdo, y aunque Chile lo esté, porque Chile tiene una posición dubitativa en el tema, no va a haber mayoría como para darle la presidencia pro tempore al Perú, con lo cual la situación del gobierno de Dina Boluarte va a verse nuevamente aislado. Y el tercer elemento de México tiene que ver, por cierto, con las declaraciones de López Obrador, que de forma sistemática, reiterada y constante ha expresado su repudio a los procedimientos que ha seguido el gobierno de Lima en relación a Pedro Castillo. Esto se va a incrementar porque viene la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, viene el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde efectivamente los organismos esos avalan las denuncias de Pedro Castillo y protestan por las condiciones de su detención y las arbitrariedades consumadas contra él. Muy bien. Bueno, compañero Gustavo Espinosa, le agradecemos muchísimo por toda esta información y análisis. Muchas gracias a ustedes.